Bueno, Juan Manuel, segunda jornada del juicio y el testimonio de Vanessa, que más allá de lo que representa, era interesante escuchar de lo jurídico también. Sí, en realidad es lo más importante que nos tenemos que llevar a esta audiencia, es el testimonio de la víctima. El testimonio de la víctima, que creo que además tenemos que rescatar que una víctima que no solo ha testimoniado sobre los hechos, sino que ha también testimoniado sobre los sentimientos, cosa que muy pocas veces se puede hacer y se puede expresar con tanta claridad como lo hizo Vanessa. Incluso ante preguntas totalmente impertinentes, fuera de lugar, ella en ningún momento se sacó, contestó con total respeto a la defensa, incluso con cosas que nos indignaban hasta nosotros mismos como abogados, digamos, parecería ser como que la vida de privada de la víctima tiene mucho interés para la defensa. Afortunadamente para la víctima en este caso no hubo ninguna reacción, porque sinceramente a mí me parece que nosotros hemos obrado de muy buena fe para con el imputado en todo el marco de todo el procedimiento, fuimos muy respetuosos, hemos sido respetuosos cuando vino la mamá del imputado, no le hemos hecho incluso preguntas, la hemos dejado expresarse con toda claridad, incluso cuando se refirió a cuestiones que nada tenían que ver con esta causa, en ningún momento le interrumpimos, porque entendíamos que era la madre del imputado, hay que respetar, es una mamá, es una mujer que sufre como cualquier madre la detención de su hijo, por eso la dejamos hablar. Entonces nos gustaría que también haya el mismo respeto para con nuestras personas, digamos, que venga una víctima, la hermana de Luciano, nada más ni nada menos, que tuvo que sufrir 6 años de la desaparición, que hace poco lo acaba de hallar muerto. Son situaciones que me parece que deberían pesar y al momento de establecer algún tipo de pregunta habría que respetar eso, porque aparte no tiene nada que ver con la estrategia de una defensa. La defensa creo que tendría que trabajar sobre el objeto procesal que estamos investigando acá, es decir, si Luciano fue torturado en el destacamento el 22 de septiembre, como bien lo venimos denunciando nosotros y como vamos a probar en este debate. Me parece que qué tiene que ver dónde, si Vanessa tenía novio, si novio era abogado, si no era abogado. Pero bueno, igual claramente Vanessa respondió, fue muy contundente, describió bien cuál es la situación que se vive en los barrios, describió también la falta de asesoramiento que tuvo en ese momento, como tienen miles de familias humildes. Creo que el testimonio de Vanessa fue el mejor alegato en este caso de la imputación que va a tener el señor Torales, y el mejor alegato respecto a lo que nosotros creemos debe ser una condena ejemplar para que estos hechos no vuelvan a suceder en nuestro país y para que no haya más pibes, niños en este caso, ni tampoco adultos, ¿no?, detenidos en lugares de cierre y maltratados por el personal policial y torturados como fue Luciano el 22 de septiembre del 2008. Que Vanessa no pueda presenciar los demás testimonios pasa por el mismo lado, por embarrarle. Para mí una barbaridad, como bien lo tratamos de exponer y como bien lo tratamos de oponer a esa reserva. Si bien una facultad de la defensa, uno reserva testimonio cuando hay otro testigo que pueda confrontar con ese testimonio. Como bien notaron hoy ustedes, tuvimos que pasar a otro día de audiencia porque no hay más testigos, porque la defensa no se encargó de notificarlo. Por lo tanto, la reserva del testimonio creo que también no ha tenido en cuenta la consideración de la víctima, digamos, en este proceso. No ha tenido en cuenta quién es Vanessa, quién es Luciano. Yo creo que por demás está decir que por sobre toda estrategia judicial, por sobre toda pretensión defensista, que aparte creo que no influye en nada el testimonio de Vanessa para que se tenga que quedar acá, creo que priman los derechos humanos, en este caso los derechos de Vanessa, y por sobre todas las cosas los derechos de toda la familia, de Mónica mismo. Realmente Mónica y Vanessa, con todo lo que han sufrido, pedir la reserva, que no pueda presenciar la audiencia en los días que vienen, de los testimonios que siguen. Veremos ahora cuál es la estrategia defensista y qué preguntas se le van a realizar a Vanessa Orieta en estos días. Seguramente no se le realizará ninguna pregunta, fueron claros y contundentes los datos que aportó Vanessa, y creo que esos datos que son claros y contundentes ameritan que se le tenga un mejor trato, cosa que a mi humilde entender no ha recibido hoy por parte de estos pedidos, que me parece que son innecesarios y que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando, ¿no? Entre los testimonios que se esperan el jueves están policías que estaban allí en el destacamento ese día y un grupo de personas que serían víctimas de el robo que se le imputaba en aquella detención a Luciano. Bueno, en primer lugar, sobre la policía tenemos que decir que el tipo penal que se investiga acá es un tipo amplio, por lo tanto puede ser pasible de una autoincriminación. Es decir, que lo que se trató de hacer hoy es decir que no vengan sin Es decir, que no tengan que venir hasta acá para no tener que declarar, porque cuando empiecen a declarar, en cuanto se empiecen a autoincriminar, se van a cortar los testimonios seguramente. Era una cuestión de lealtad para no hacer de gastar tiempo y para que no vengan esos policías a declarar. Cuando vengan seguramente se va a dar esta situación que todos conocen por esta audiencia pública, que el hecho que aquí se investiga es un hecho de tortura y el tipo penal es un tipo penal amplio. Se le imputa torales, una acción concreta, la de torturar, pero también hay obligaciones que debieron cumplir otros funcionarios que no están imputadas en este juicio, pero sí en el marco de otro procedimiento que también se está llevando a cabo. Respecto a las víctimas de ese supuesto hecho del robo, en primer lugar el robo no está acreditado, pero pongamos que ese robo se acredite, y esto es parte de lo que tenemos que cambiar en la simbología de nuestro país. Luciano, nosotros obviamente defendemos a la familia y tenemos claro, además, que no está acreditado el hecho de robo. Pero hago una pregunta a la sociedad, que seguramente escucharán. Si Luciano hubiese cometido un delito previo, ¿eso amerita o justifica un hecho de tortura en un lugar de detención? ¿Estamos queriendo insinuar que una persona que ha cometido un delito puede ser torturada en un lugar de encierro? Realmente eso sería aberrante, ¿no? Por lo tanto, tampoco creo que puedan aportar nada en este proceso. Insistimos, incluso son testigos que nos van a beneficiar porque van a decir lo que sucedió el día de esos hechos, y como bien lo manifestó Luciano, mira, Luciano dejó un testimonio muy importante. Digamos, desafortunadamente no puede declarar por las razones que todos conocemos, porque no está entre nosotros, pero nos dejó testimonios muy importantes. Algunos testimonios ustedes lo habrán escuchado a través de los médicos, de las actas, el testimonio de los golpes que quedaron acreditados, pero también nos dejó el testimonio que él le dejó a su amigo, a su hermana y a su mamá. Y esos testimonios nosotros lo vamos a hacer pesar en esta causa. Y vamos a salvar el buen nombre de Luciano, pero no solo por si robó o no robó. El buen nombre de Luciano en el sentido de que se va a hacer justicia por un pibe que hoy no está. Eso quédense tranquilos. Si no lo logramos en esta audiencia con una condena, seguiremos en instancias ulteriores como lo hacemos en todos los casos en la cual se vulneran los derechos de nuestros pibes. Algo que no escuchamos en el transcurrir del juicio, no sé si saldrá en las próximas testimoniales, pero... ¿Hubo registro aquel día del ingreso y de la salida? Sí, está todo registrado, por eso se puede acceder a... Digamos, eso es lo que yo te decía antes. Luciano nos dejó un testimonio, no solo porque quedó acreditado la detención, sino porque además también hay un registro en el Policlínico de San Justo. Sí, y sí. También hay un médico que acreditó las lesiones. ¿El destacamento? Se dejó registro de que estuvo detenido, incluso también hubo el intento de formación de una causa en el nombre de Luciano. Digamos, en ese sentido, nosotros tenemos acreditado que estuvo ahí adentro, está registrado que estuvo ahí adentro, y también tenemos acreditado que fue golpeado. Y los lapsos de horario también lo tenemos claro. Es decir, Luciano no pudo, entró en un momento del día a ser atendido por un médico que la propia policía que no constata lesiones. Sospechosamente, después de salir de la comisaría, sí constata lesiones. Es decir, ¿dónde se pudieron haber ocurrido esas lesiones? En el destacamento de Loma de Mirador, que es en el único lugar donde estuvo Luciano, porque no estuvo en otro lado. Pero además, no solo tenemos acreditado eso, sino que tenemos la tortura psíquica que está clara, ¿no? Todos los tormentos, el hostigamiento, que no está solo acreditado por APUD, sino que también está acreditado por la mamá, la hermana, y algunas situaciones que se desprenden de los propios testimonios que ustedes escucharon acá, ¿no? Es decir, que estaba registrada la entrada y la salida, pero aún así fue ilegal la... Claro, estaba registrada la entrada y la salida. Primero, la ilegalidad de la detención está dada en primer lugar por el marco de procedimiento, no se dio comunicación a la familia, la intervención del juez, no se comunicó inmediatamente con el asesor de menores, pero además porque hay un hecho que es por demás relevante. Hay un decreto que ya había sacado, una resolución que ya había sacado Erlanian, de que no podía haber detenido menores en las comisarías. Acá estamos ante un hecho más grave. No solo no estaba detenido en una comisaría, sino que estaba detenido nada más ni nada menos que en la cocina de un destacamento policía que no tenía lugares para alojar detenidos. Por lo tanto, estamos hablando de una arbitrariedad manifiesta y de una detención que no deja de ser clandestina porque estaba en un lugar que no tiene las precauciones de ley y los controles que tienen los lugares de encierro por las instituciones correspondientes. Gracias, Juan. Gracias a ustedes.